te pongas nerviosa, trepa ti vente. Búsatelo pa' que pase otra vez. Es mucho mejor que lo que haces. Cada punto de tu piel lo encontraré y te lo besaré. Trepáteme encima y hazme cada posición. Me encanta hacerlo sucio, pero también con amor. Trepáteme encima que me mono sin control. Me encanta hacerlo sucio contigo más sin condón. Me encanta hacerlo sucio cuando no nos ven. Hablamos por el pista porque ahí nadie me sigue. El perfume es de Dior, baja con el sudor. Mi sexo no es YouTube, pero ella se suscribe. Es increíble todas las poses que hacemos. A veces la inventamos. Nadie sabe del combo que nosotros nos gustamos. Es que ninguno balbuleamos y en la noche lo hacemos bien rico cuando nos tocamos. Deja a la nena con tu amiga y dile a ella que te vas de shopping pa' yo comerte más como un smoothie. No te preocupes, conmigo todo te sale gratis. En esa nalga Cardi B yo quiero darte taki-taki. Boy. Trepáteme encima y hazme cada posición. Me encanta hacerlo sucio, pero también con amor. Trepáteme encima que me mono sin control. Me encanta hacerlo sucio, más contigo sin condón. Imagínate yo abajo y tú arriba. Ojitos chinitos como ti la tequila. Si te llaman el cel se quedó sin pila. Voy a hacerte cosas que ni te imaginas. En cámara lenta, la lengua entre tus piernas. Voy a hacer que lo sientas. Te diré cosas lindas chingando aunque mientas. Que sexy me hablas. Ando loco que bella quemo pa' darte con rabia. Pide donde quieras que yo te la echo. Esto es pa' hacerlo, pa' envolvernos. Sin comprometernos, solo comernos. Esto es pa' hacerlo, pa' envolvernos. Sin comprometernos, solo comernos. Trepáteme encima y hazme cada posición. Me encanta hacerlo sucio, pero también con amor. Trepáteme encima que me mono sin control. Me encanta hacerlo sucio contigo más sin condón. Quítate la ropa lentamente. No te pongas nerviosa, trepate y vente. Yo sé que no es tu primera vez, pero como yo nadie te lo va a hacer. Cada punto de tu piel yo besaré y te devoraré. Yo soy Ace. Mike con Impara Boy. Green Cookie, what up? Ay, ay, ay. No estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos. Dímelo, Ace. Tú al entretenerme, mami. André de Yai. Es porque. Game Music. Dímelo, Mario. Lo fantástico. Esto es pa' hacerlo.